yo. Y no me miro, no me miro yo. Y no me miro que me recaliento. Lo que comento depende del mirar atrás. Tormenta siembro, recojo tempestad. Y no me miro, no me miro yo. No me miro, no me miro yo. Y no me miro, no me miro yo. Y no me miro que me recaliento.